fare, mi maledica. De mi inyección, todo mundo opina, luego me critican, creen que saben quién soy yo. Producto de la ficción, dopamina, lipstick, gloss, todo es maquillaje, arte y personaje para tener el control. Causo shock. Yo sí, tú no. Comper papi, aquí voy. Cara de muñeca inflable. Maquillaje imparable. Mucho presupuesto, clase por supuesta. La atracción es innegable. Te ignoro y te retiras. Te callas igualado. Yo te digo cuando opinas. Mira mi cabello, qué bello. Botas y corset de cuero, látigo y liguero. De negro, tan superficial. Aquí voy de nuevo. Mi templo, qué bello. Shh, muerde envidia. Soy.